Madre Teresa de Calcuta relató un día, vi a una mujer que yacía en el arroyo de una calleja de Calcuta. La estaban comiendo los gusanos, estaba acabada por la enfermedad e inconsciente. La llevé a mi piso, la bañé y la puse en la cama. Después toqué su mano para calmarla. Por unos momentos, el rostro de la mujer se iluminó con una sonrisa serena. Dijo, gracias, y murió. Si yo hubiera estado en su lugar, habría dicho, tengo hambre, estoy enferma. Nunca habría dicho gracias. Esta mujer me dio una lección de agradecimiento. Ahí termina el relato. En esta mujer de la India, pobre y sencilla, fue más fácil decir esa palabra de acción de gracias que otra llena de riqueza y soberbia. Sin embargo, para esa mujer, como lo fue para aquel leproso curado por Jesús, que volvió a dar gracias, eso le bastó para obtener la salvación. Por eso el maestro le dijo, tu fe te ha salvado. Pensemos en todas las personas que contribuyeron y lo siguen haciendo en nuestra formación integral como personas. Vale la pena que ejercitemos el agradecimiento. A lo mejor no le podemos decir a esa maestra, al consejero, a nuestros padres, a los sacerdotes, a los formadores, todo el bien que nos hicieron, pero sí podremos rezar por ellos y hacer algo silenciosamente por su beneficio. Tal vez, si ya no están, podemos hacer ofrecer una misa, pero no dejemos de recordar que todo lo que somos y poseemos es un regalo. En primer lugar, hemos de reconocer que todo nos llegó por Dios, pero también seamos agradecidos con las personas. Si las tenemos cerca, no dudemos de repetir muchas veces gracias con palabras y obras. Es de bien nacidos el ser agradecidos, dice el refrán. Evitemos pensar que todo es un derecho nuestro. Más bien, recordemos que todo es un don para ejercitar el agradecimiento. San Bernardo, en el sermón número 15 sobre materias diversas, escribió, en estas tres cosas se conocerá que tu boca está llena en abundancia de sabiduría. Si confiesas de palabra tu propia iniquidad, si de tu boca sale la acción de gracias y la alabanza, y si de ella salen también palabras de edificación. Ahí termina la frase. Como vemos, una manifestación de sabiduría es que salgan de nuestra boca palabras de agradecimientos. Muchas personas lo hacen porque tratan de crecer en humildad. Se dice de San Pablo VI que en sus últimas palabras fueron gracias, muchas gracias. Contemos todos los días las bendiciones que hemos recibido y demos gracias. Eso nos hace más optimistas, felices, ya que miramos la arista buena de las cosas. En cambio, el que no agradece solo se queda con lo que falta, con aquello que entristece. Tenemos una libertad interior para cosas grandes. Una de ellas tiene que ser emitir acciones de gracias constantes, porque los beneficios que recibimos superan a las arenas del mar, como decía el Crisóstomo. Que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.